MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este no es un libro más sobre el Holocausto. No es otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que se desarrolla en este periodo en Alemania, no es otra historia del nazismo. Las buenas personas de Nir Baram es un libro de personajes como tú y como yo, gente que hizo todo por sobrevivir a una guerra. La novela comienza en 1938, cuando Thomas Heiselberg, un prometedor chico de 23 años de edad, entra a trabajar a una transnacional estadounidense recién instalada en Alemania. Su trabajo consiste en hacer estudios de mercado para empresas que viven la bonanza de un país que está a punto de declararle la guerra al mundo. Thomas pertenece a una familia burguesa y ha sido educado para triunfar, por lo que nada le impedirá cumplir su objetivo de vida, aunque para ello tenga que trabajar para el gobierno, el cual parece llegar a todos los ámbitos de la vida del país. Será por su ambición o por su instinto de sobrevivencia que Thomas, como muchos alemanes, sin saber en qué momento, terminará trabajando para la maquinaria nazi. Mientras tanto, en Leningrado, Alexandra Weissesberg, Sacha, como le dicen de cariño, hija de un intelectual judío que trabaja para el gobierno de Stalin, ya en plena guerra, deberá elegir entre rescatar a sus padres del Holocausto, a quienes cree condenados sin remedio, o buscar su salvación y la de sus hermanos pequeños. Thomas y Alexandra, dos personajes a los que la guerra los une en un mismo destino, quienes vivirán al límite de sus fuerzas y harán todo por sobrevivir. Personas que aparentemente no tienen gran poder de decisión, pero que en el transcurso de los días y de las hostilidades entre Alemania y Rusia, entenderán que cada decisión que tomen, cada paso y cada silencio puede salvar o condenar vidas. Puede cambiar incluso el curso de la historia. Lo interesante de las buenas personas es que Nir Baram no nos presenta a los típicos y perversos criminales nazis, sino gente normal que se proclama apolítica, que cumplen con su trabajo, que son profesionales responsables, personas que, sin sentimientos de culpa y sin llegar a ensuciarse las manos de sangre por acusación o por omisión, cumplen con las consignas del régimen con tal de salvar sus propias vidas. Las buenas personas plantea a través de Thomas y Alexandra cómo poco a poco el régimen nazi se fue apoderando de la voluntad de los ciudadanos alemanes y cómo a través de sus programas incitó al miedo y al delirio de persecución que al cabo de poco tiempo se haría realidad. Nir Baram recrea la atmósfera de la guerra aún antes de que se escuche el primer disparo. Como dato extra sobre el escritor, te comento que Nir Baram nació en Jerusalén en 1976, donde es un gran activista político y con las buenas personas ha conseguido ganarse tanto lectores como detractores. Baram fue invitado a presentar su novela en la pasada Feria del Libro de Guadalajara y, siguiendo su estilo siempre crítico, cimbró la feria con comentarios como: "Yo creo que palestinos y judíos deben vivir juntos y los niños deben ir a la escuela juntos". No dejes de leer Las buenas personas de Nir Baram, una historia que no solo nos plantea qué habrías hecho tú en aquella terrible guerra, una novela estremecedora que Editorial Alfaguara nos trae este viernes de libros. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.